Uno, aunque que es desagradable. Entonces, que estaba desafinado, a nadie le gusta sentirse que siempre está desafinado. Estaba la voz indudablemente cansada y no llegaba a la exacta nota que tiene que llegar. Niegan eso. Se niegan al fracaso. Niegan el fracaso, todo mismo, el tiempo, ¿no? Para el que yo la música, porque y resulta que alemanes dijeron, ¿eso cantar? Nunca van a entrar acá, porque yo no puedo traducir esas canciones. Entonces, el texto de Vic para todas nuestras palabras de amor, chiquitita, queridita, negrita. Entonces, pues está esto. Imagínense que estamos, yo canto cosas de los. Pierde muchísimo. Pierde enormemente. Estas compusieron. Entré a que van a poblar Israel, que lo baila y canta. Y entonces, y así fue que hubo un amor a tierra, tierra. Y entonces, ¿no? En la Deus, DWR se llama. Entonces ahí eran unos chicos, esta mujer que tenemos, que nos invade el barco, la casa y todo. Y yo he probado, no sé por qué, que yo me iba a quedar. Y pensé, tenía que. Y bueno, en La Plata, estudiante, por el tema difícil porque asustado, y las mujeres, y pobrecito, yo quedaba hecho un mar de lágrimas porque lo veía que estaban asustados, y venían las mujeres, fuerza negra, fuerza. Bueno, de la tarde. Era muy duro lo que nos Uno. pasaba. Aunque es desagradable. Entonces, que estaba desafinado, a nadie le gusta sentirse que siempre ha desafinado. Estaba la voz indudablemente cansada y no llegaba a la exacta nota que tiene que llegar. Niegan eso, se niegan al fracaso, niegan el fracaso, todo mismo, el tiempo, ¿no? Para el que yo la música, porque y resulta que alemanes dijeron, ¿eso cantar? Nunca van a entrar acá, porque yo no puedo traducir esas canciones. Entonces, el texto de Vic para todas nuestras palabras de amor, chiquitita, queridita, negrita. Entonces, pues está esto. Imagínense que estamos, yo canto cosas de los. Pierde muchísimo. Pierde enormemente. ¿Cómo decirlo? Entré a que van a poblar Israel, que no baila y canta, y entonces, y así fue que hubo un amor, tierra, tierra, y entonces, ¿no? Deus, DWR se llama. Entonces ahí eran unos chicos, esta mujer que tenemos, que nos invade el barco, la casa y todo. Y yo he probado, no sé por qué, que yo me iba a quedar. Y pensé, tenía que, y bueno, en La Plata, estudiante, por el, es más difícil porque asustado, y las mujeres, y pobrecito, yo quedaba hecho un mar de lágrimas porque lo veía que estaban asustados, y venían las mujeres, fuerza negra, fuerza, bueno, de la tarde. Era muy duro lo que nos Como pasaba. Y aunque que es desagradable. Que, entonces, que estaba desafinado, a nadie le gusta sentirse que siempre ha desafinado. Estaba la voz indudablemente cansada y no llegaba a la exacta nota que tiene que llegar. Niegan eso. Se niegan al fracaso. Niegan el fracaso todo y tiempo, ¿no? Para la ley yo la música, porque y resulta que además me dijeron, eso cantar nunca van a entrar acá, porque yo no puedo traducir esas canciones. Entonces, el texto de para todos nuestros palabras de amor, chiquitita, queridita, negrita. Entonces, cuesta esto. Imagínense que estamos, yo canto cosas de los, pierde muchísimo. Pierde enormemente, como si. No, entre ellos que van a poblar Israel, que no baila y canta, y entonces justo, y así fue que hubo un amor, tierra, tierra, y entonces me habrá, me, ¿no? Deus, DWR se llama. Entonces ahí eran unos chicos, estas mujeres que tenemos, que nos invade el barco, la casa, todo. Y yo he robado, no sé por qué, que yo me iba a quedar. Tenía que. Y bueno, en La Plata, estudiante, por el, es más difícil porque asustado, y las mujeres, y pobrecito, yo quedaba hecho un mar de lágrimas porque lo veía que estaban asustados, y venían las mujeres, fuerza negra, fuerza. Bueno, fue de la tarde. Era muy duro lo que nos Como pasaba. Y aunque que es desagradable. Entonces, que estaba desafinado y a nadie le gustó sentirse que siempre desafinado. Estaba la voz indudablemente cansada y no llegaba a la exacta nota que tiene que llegar. Niegan esto. Se niegan al fracaso. Niegan el fracaso todo y tiempo, ¿no? La ley yo la música, porque y resulta que además me dijeron, eso cantar nunca van a entrar acá, porque yo no puedo traducir esas canciones. Entonces, el texto de para todos nuestros palabras de amor, chiquitita, queridita, negrita, Entonces, cuesta esto. Imagínense que estamos jugando Pozo de Lobos, pierde muchísimo. Pierde enormemente casos compulsivos. Y los que van a poblar y Joyeri, y entonces, pues todo, y así fue que un amor, tierra, y entonces, y me habla, ¿no? Y ya, Dios, el vino me voy a ir, se llama. Entonces ahí eran unos chicos, estas mujeres que teníamos invadido el barco, la casa, y yo, que lo hago, no sé por qué, yo me iba a llegar. Y tenía que ir. Y bueno, y en la verdad, estudiante, por el más difícil, porque asustado, y decir, yo quedaba hecho un mar de lágrimas porque lo venía que estaba asustado. Y venía la mujer en fuerza negra, fuerza. Bueno, voy a dar paso. Era muy duro lo que nos pasaba. No. Y antes que las desagradable. Bien, entonces que yo estaba desafinado y no diría mucho, sentir ese día siempre desafinado, estaba la voz indudablemente cuando suena el aire. Y no llegaba, yo soy tan un territorio interior. Niegan, se niegan al fracaso. Niegan el fracaso por y tiempo, ¿no? Por la música. Porque y resulta que alguien manda mi gema, eso tan estaban en trabajo, porque yo no encontré un sí de existencia. Entonces, yo, el texto de mis palabras, son muchos palabras de amor, se quita, en que vivita, en mi grita. Entonces, cuesta esto. Imagínense que estamos jugando un pozo de voz, quiero muchísimo. Quiero enormemente, chas, conclusivo. Y teniendo los falcos interés que van a poblar y joyería, y entonces, pues todo, y así fue que un amor, tierra, y entonces, y me habla, ¿no? Y ya, Dios, el vino me voy a ir, se llaman. Entonces allí eran unos chicos, unos claro, estas mujeres que teníamos me invade el barco, la casa, y yo, que lo hago, no sé por qué, tengo amigos de la. Yo quedaba hecho un mar de lágrimas porque venía que estaba asustado. Y venía la mujer en fuerza negra, fuerza. Bueno, voy a dar paso. Era muy duro lo No. que nos pasaba. Y antes que las desagradables. Bien, entonces, que usted va a decir al final, y no quiero mucho, se envíe ese día siempre, dice al final, todo lo vamos y no darme ni cuando son al aire, y no un día ya va, yo sé que tengo un territorio interior, niegan, se niegan el fracaso, niegan el fracaso por el tiempo, ¿no? Por la música. Porque y los soldados que alguien manda mi gema, eso tan por estamos en todo trabajo. Porque yo encuentro música de existencia. Entonces, yo pretexto de vivir para son un show, palabras de amor, se quita, en que viernita, en mi camisa. Entonces, con esto. Imagínense que estoy jugando bolsas de huevos, quiero muchísimo. Quiero enormemente. Chávez, tú como si. Y teniendo. Los de los. Falco y interés que van a poblar mis joyeros. Y es que. Pic, for pic, como en lo tanto. Y entonces, pues todo. Y así fue que. Un amor. Pierre. Y entonces en tu memoria hablando no y ya Dios vino me voy a ir se llaman entonces allí eran un chico no suave y son mujeres tenía mi padre el barco de casa es como y yo que robaba un cheque por chiste. Que los tuvo de su finanza y no que ringo que se me sentir siempre en su gimnasio de todo lo vasco y no debe me ligar con su alaya y mon dia ya lo hace va con su estén territorio de vasco ni a los dos se niegan el fracaso niegan el fracaso por el tiempo no por la música. Y me siento que estoy jugando mucho de huevos, que era muchísimo. Todo bien ignoro mi mente. Sabes, tú que no sirve. Sí, yo me siento que todo lo que está de huevos, que todo lo que está de interés que van a un poco más de joyeres, y es que fue como en la edición, pues, y entonces gustó, y así fue que una no mucho, pierden. Y entonces y un sueño por Jesús. chín son mi mollera, Ríe, ríe, ya me son de fuego. Son muy felices, ni de hoy, si te unían, cosí. Hoy fue el inter, y aquí van a me topo, una vieja viera, y así, y así, soy, no, hemos hecho, pues, y entonces, sentas cortón, y así fue, y chumula, no, no, yo, pior, pior, y entonces, y sí, un camino de la familia, que yo amo a Nan Jones, y los miembros de la familia, entonces, eso sí, hemos dado un trip, uno, escribo, yo soy, se les dice, un chingo, mi hija, es radical, mi hija, es que vamos, te digo, y yo, como, te comenté, usos, y tú, que lo hago, como si, vos, just, sin forma, no sé, yo me cago, y yo, sabes, y es y ya no sabía, no decía, no que la ni su madre, pero madre, what would you want to teach other? Cuál es yo, un venido, un seco, padre, son de gran flecha, se llama, y a mí, ya, y entonces, no sé, vos, just, sin forma, no sé, yo me cago, yo sabía, fue, que es, y, es, cada uno, pues, que, pues, tienes, yo me sabía, yo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, y es que ya era muy yo,